Buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos al episodio número 854 del programa más brutal de la FM en Colombia, emitido desde el año 2006. Nos colabora en este episodio Joe Mondragón y Carlos Andrés García, en el máster de control Andrés Alzate, en la realización y producción Ricardo Gutiérrez y la dirección de Natalia Cayo. Transmitimos a través de 97.7 de la FM desde el Centro Cultural Lucy Tejada en la emisora cultural de Pereira. No olviden reportar sintonía en el WhatsApp 318-7900-700. Invitamos a los próximos eventos. Para junio 4 tenemos la agrupación Possess con Venom Inc. El Bogotá Grain Dead Fest para junio 8 con la agrupación Pyrexia, Gortrey, entre otras bandas. Discharge My Night con Havoc para junio 11. Julio 19 y 20, el Bogotá Subterránea Fest, donde van a estar presentes Blasphemy, Nameless, The Scum, Sadistic Intent, Antichrist, Ice Machine. Agosto 4, Batusca en Bogotá. Ese mismo día, Abigail en Medellín. Insanity Assault para agosto 18 en Bogotá. Riot para septiembre 18. Octubre 8, Napalm Death en Bogotá. Lucifer para octubre 10, el 13 Bewitched, 19 Sabbath, 24 y 25 de octubre Vomitory en Medellín y Bogotá respectivamente. Noviembre 9 al 11 Rock al Parque en Bogotá, Iron Maiden para noviembre 24 y diciembre 14 Heaven Chalbor con Ginger. Abriamos con la agrupación Benediction, procedentes del Reino Unido, conformados en 1989, y de su trabajo Brain Buster, que incluyeron un par de covers, dentro de los cuales hizo parte Electric Eye, de la agrupación Judas Priest. Fue editado en 1998. Vamos entonces a continuación con nuestro Deathmatch. Por un lado, nos vamos a ubicar en Suecia con la agrupación Age of Sanity, liderada por Dan Suano en las voces, Benny Larsson en la batería, Andreas Axel y Sammy Nerberg en la guitarra y Ander Linderberg en el bajo. Escucharemos de su trabajo de 1991, Nothing But Death Remains, la canción Human Aberration. Posteriormente, pues tenemos para este deathmatch la agrupación holandesa Soulburn, que se formó en 1996. Después de extinguida la agrupación Asphyx, se conforma la agrupación Soulburn, y este es su primer trabajo de esta agrupación, Feeding on Angels, del cual escucharemos la canción Cryptids of the Black, de esta banda liderada por Eric Daniels en las guitarras, Bob Backschutz en la batería y Wayne Gubles en el voz y el bajo. Esta agrupación procedente de Holanda, vamos entonces con Age of Sanity versus Soulburn. Get it, my words, not fair. Escuchamos nuestro pasado bloque con nuestro Deathmatch. Vamos entonces ahora con nuestra sección Metalobilia, con el vinilo directamente para todos ustedes aquí a través de Legión Extrema con la agrupación Bathory, que se conforman para 1983, y de su trabajo segundo álbum The Return, pues vamos a escuchar dos canciones de esta agrupación: Total Destruction, la canción The Return of the Darkness and Evil, de este álbum editado en el año 1985, liderada por Curton, hacia las voces, la guitarra y el bajo. Las baterías fueron grabadas por Stefan Larsson en la batería y Andreas Johansson en el bajo. Este álbum pues va a ser una conmemoración para esta semana, mayo 27, que va a cumplir alrededor de 39 años. De haber sido editado esta joya maestra, que lo traemos directamente en vinilo. Vamos entonces con Bathory. Yeah. Destruction. escuchamos nuestro pasado bloque Metalovilia y nos entramos a lo que es Demonología con la agrupación Obituary, que se conformó en 1988. Pero antes de llamarse en Obituary, pues ellos tenían otra banda, otro proyecto que se llamaba Seco Turner. Editan para 1986 un demo del cual hizo parte la canción Find the Arise, y de esta canción posteriormente fue incluido en su segundo álbum Cause of Death. Ellos cambian el nombre a Obituary una vez firman con la Roadrunner para grabar su primer trabajo Slow We Will Rot. Entonces de Obituary pues vamos a escuchar las dos versiones, Find the Arise del demo de 1986 y la versión de 1988 del álbum Cause of Death. Thank you. Escuchamos nuestro pasado bloque Demonología con la agrupación de la Florida, Estados Unidos, Obituary. Vamos con un par de novedades. Se trata de Dark Tranquility, que se conforma para 1991 en Suecia, y de su reciente trabajo End Time Signals, del cual vamos a escuchar un par de canciones, The Last Imagination y Unforgivable. Posteriormente, bueno, vamos para Estados Unidos con una agrupación del 2013, que se trata de Gates Creeper, que estrena su trabajo Dark Superstition, del cual escucharemos dos canciones, Caught in the Treat y The Black Curtains, de esta agrupación norteamericana. Vamos entonces con Dark Tranquility y Gates Creeper. Sure. escuchamos nuestro pasado bloque de novedades con Dark Tranquility y Gate Creeper. Vamos a cerrar con la banda nacional y nos vamos a trasladar a la ciudad de Cali con Utuxul, que se forman en 1997, que para el año 2003 esta banda conformada por Topel en la batería y los teclados, Inferos Bubiscul en la voz, Fire en el bajo y Kihim Masking Sul en la guitarra. Vamos a escuchar el demo del año 2003 de Goat of the Black Possession y escucharemos la canción Halan Suk. Estamos escuchando nuestro pasado bloque con la banda nacional Utuxul. No queda más que invitarlos a los próximos eventos para junio 4 Possess con Benonin en Bogotá, el 8 Bogotá Grinded Fest, el 11 Discharge con Mainan y Havoc, el 19 y 20 de julio el Bogotá Subterránea Fest, Patushka en Bogotá para agosto 4, ese mismo día en Medellín, Abigail, el Insanity a Saúl para agosto 18, septiembre 18, Riot en Bogotá, Naples Death para octubre 8, el 10, Lucifer, Big Witch, el 13, 19, Sabbath